Ahora te pido que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder. Dame esta palabra con autoridad. Dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción del Espíritu a la cual me tienes acostumbrado y de la cual has dejado mover en cada mensaje durante esta semana. Y que mientras yo la predico, haya espíritu de adoración, espíritu de alabanza, y también, Señor mío, los aquí presentes, que estén atentos a tu palabra. No haya nada ni nadie que pueda impedir que alguien pueda escuchar el consejo de tu palabra en esta hora. Quebranto lo que no es tuyo, quebranto la pesadez, quebranto todo espíritu de reverencia. Llevo este ambiente, llevo esta congregación, llévolos aquí presentes, atados delante de ti, Dios mío, para que esta palabra pueda tener el efecto necesario en cada corazón. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Haga un intento, trate a ver si usted puede, mira a ver si puede. Todavía se puede alabar a Dios, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Que así sea, hermanos. Que así sea. Que aunque el cuerpo esté sentado, que no se siente la lengua. Que se mantenga en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Doy gracias a Dios que me permite llegar hasta el final de esta campaña, hermano, de verdad, ya casi a mediados de ella. Pensé que a lo mejor iba a tener que cederle un par de días a alguno de los predicadores que tengo aquí, pero hicimos el esfuerzo y Dios nos permitió llegar hasta el final, hasta el día de hoy. Durante toda esta campaña, Dios ha estado invirtiendo una serie de mensajes en nosotros. Cuando comencé la campaña, al principio de ella, y aún días antes de ella, pensé que tal vez lo hacía porque vino un pensamiento a mi corazón y así lo quise hacer. Fue algo así, yo estaba de momento así pensando. Dije, el martes 21 cumplo año. Usted sabe que cuando uno cumple año, pues siempre hay una celebración. Y yo dije, ¿y cómo yo quiero celebrar mi cumpleaños este año? Y así, dije, un pensamiento fugaz que pasó por mi mente. Yo voy a celebrar mi cumpleaños con una campaña. Yo voy a celebrar mi cumpleaños con una campaña. Yo esta semana voy a predicar esa semana de cumpleaños, voy a hacerlo porque el enemigo me ha golpeado fuerte en la salud. A lo mejor para estas alturas él esperaba que ya el Señor me hubiese llevado con él, pero Dios me ha añadido vida y yo lo voy a celebrar con una campaña. Pero después de haber comenzado la campaña y después de haber predicado el primer mensaje de la campaña, ya yo me di cuenta que lo que yo creía que tal vez fue algo que nació así, de un deseo mío, de un capricho personal, realmente no fue así. Son pensamientos que Dios coloca en nuestra mente, en nuestro espíritu. Nosotros los captamos, los ejecutamos, y a veces ejecutamos cosas sin saber, pensando hasta que vienen de nosotros mismos, y sin entender la profundidad, qué tanto Dios está metido en el asunto. Pero ya cuando predicamos el primer mensaje, Dios invierte para recibir. Y el Señor nos llevó después a una segunda parte de ese mismo mensaje. Ya en la segunda parte ya yo sabía que esto era más que el deseo mío de predicar una semana de cumpleaños, sino que Dios, como decía el primer mensaje, iba a hacer una inversión de su palabra en nuestros corazones. Después predicamos el mensaje no te desenfoques. Después predicamos el mensaje pecado. Predicamos el mensaje una cita con la muerte. Y si usted ha estado en toda la campaña, porque lamentablemente hubieron quienes no vinieron ni una sola vez campaña, pero le doy gracias a Dios que están aquí hoy. Que de hecho, saludo a todos los domingueros que tengo aquí en esta iglesia. Un saludo cordial para cada uno de ellos. ¿Ah? A su nombre. Pero todos los que estuvieron aquí saben que cada mensaje se ha ido tomando de la mano con el mensaje anterior. Si ha estado bien atento a la palabra que Dios nos ha entregado, va a notar que cada mensaje se fue enlazando uno con el otro. La inversión de Dios en nuestra vida, la forma en la cual Dios no desea que nosotros nos desenfoquemos, para que no se pierda en nosotros esa inversión, la forma en la cual tenemos que estar atentos a cómo el pecado quiere dañar la inversión que Dios ha hecho en nuestra vida. Y por último, no permitir que lo que Dios ha hecho en nosotros se pierda, porque nunca podemos pasar por alto de que un día tendremos una cita con la muerte y que ese día llegará en el día menos propicio, menos indicado, cuando menos lo esperamos. Por eso es que cada día de nuestra vida tiene que ser un día de consagración ante la presencia de Dios. Porque Dios puede pensar buscarnos hoy y nosotros no lo sabemos. Por eso decíamos que nosotros en el cristianismo no se cogen vacaciones. Tú coges vacaciones para tu cuerpo, tú coges vacaciones para tu descansar, enseñábamos, pero tú no coges vacaciones espirituales. En eso no se cogen vacaciones. Tú te puedes ir a la China, pero a la China no te puedes coger vacaciones del Espíritu. Porque Cristo puede venir mientras tú estás en la China, alaba. O la muerte te puede tocar mientras tú estás en la China. Y más te vale que te cojas sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad. Sea bendito el Señor en esta hora. Y por último, el mensaje de hoy de las 10 vírgenes, que recoge dentro de él algo o una parte de todo lo que ya hemos hablado. No es que voy a hablar de todo eso, sino que exactamente el fallar y el fracasar en tomar en consideración las cosas que hemos hablado en los días anteriores nos van a llevar a nosotros a una condición similar a la que tenían estas 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, o la enseñanza de las 10 vírgenes, es traída y tomada de las costumbres nupciales que tenían los judíos, e indescriptiblemente explica el gran día de la venida de Cristo. Nosotros como creyentes tenemos que atender a Cristo, honrarlo y estar a la espera del día en que Él nos habrá de venir a buscar. Ese pasaje bíblico recoge dentro de él el comportamiento del creyente sincero, del creyente fiel, del creyente atento a la palabra de Dios, y el comportamiento del creyente insensato, necio, hipócrita, y que pasa por alto las enseñanzas de la palabra del Señor. La Biblia dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Lo primero que tenemos que estar atentos es que las 10 eran vírgenes. Lo segundo, las 10 estaban esperando a un esposo. Y lo tercero, las 10 fueron llamadas a recibirlo. Hasta ahí, las 10 eran iguales a los ojos de todo el mundo. Es la Biblia la que nos muestra que a pesar de que las 10 eran vírgenes, de que a pesar de que las 10 tenían lámparas, y que a pesar de que las 10 estaban esperando al esposo, y a pesar de que las 10 tomaron sus lámparas en las manos, la Biblia nos muestra a nosotros que hubo un llamado. La Biblia dice que se escuchó un llamado que nos iba a revelar a nosotros qué tan iguales, qué tan parecidas eran la una de la otra. La Biblia dice también, las describe, 5 eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, dice la Biblia, no tomaron consigo aceite de repuesto. Las prudentes tomaron sus lámparas, pero también llevaban aceite guardado en una vasija. La Biblia dice, a la medianoche se oyó un clamor. Y dice que ese clamor se escuchó después de que todas cabecearon y se durmieron. Fíjate bien, 10 vírgenes con lámparas esperando un esposo. Aparentan ser iguales. Inclusive dice que el esposo se tardó en venir. Y cuando la Biblia habla del esposo que se tardó en venir, está hablando exactamente del tiempo que se tomaría Cristo en venir a levantar su iglesia. El tiempo que él se tomaría hace que algunos cabeceen. ¿Alguna vez usted ha visto a una persona cabecear? Yo la he visto. Yo los he visto. Los he visto cabecear aún mientras predico el mensaje, no importa cuánta unción yo tenga en el mensaje. Hello. Porque hay gente que no cabecean leyendo el periódico, ni leyendo una revista del mundo, ni cabecean cuando están viendo la televisión, pero el espíritu que los tiene atados los hace cabecear en la palabra, porque al diablo no les interesa que la palabra de Dios los despierte a la realidad de la condición de su alma. ¡Sí! Y yo a veces mientras estoy predicando, hermano, yo he visto los hermanos, gritando, los hermanos aplaudiendo, los hermanos alabando. He visto que hay, a veces en medio del mensaje hay hasta algunos que se ponen de pie a alabar a Dios. Y he visto que al lado de gente que está gritando, de gente que está alabando, que están haciendo un ruido tremendo, hay alguien que está haciendo... Y uno que está, porque, óigame, uno tiene que luchar para no desenfocarse, oye, porque uno está acá, de acá, para allá, viendo todo eso. Y a veces, mientras uno predica, uno piensa también. Y a veces yo pienso, mientras estoy predicando, yo digo, pero ¿cómo es posible que con tanta gente gritando al lado, esté así? Pero podrá recoger esa realidad que a veces yo he visto en algunos lugares, y he visto aún aquí mismo a veces predicando, podrá recoger esa realidad también, la realidad de la condición espiritual de personas que dicen que están esperando a Cristo y sin embargo se encuentran cabeceando. Lo tremendo de este asunto es que la Biblia enseña que todas cabecearon. Que hubo un momento en el cual la tardanza del esposo fue tanta que las 10 vírgenes cabecearon. Y a las 10 les dio sueño. Y todavía más dice que las 10 se quedaron dormidas. Ay, Jehová del cielo. Todas cabecearon. Todas se durmieron. Pero había una diferencia. Las vírgenes sabias, sus lámparas ardían porque ellas tenían aceite. Aunque no se mantuvieron despiertas. Recoge la realidad, mi amado hermano, de que a veces, aún mientras estamos con el aceite en nuestra lámpara, se levantan en la vida diferentes cosas que a veces nos llevan a tener un grado de negligencia en nuestra vida espiritual. A veces hay quien se permite cabecear y hay quien se permite dormirse en medio del deterioro espiritual que rodea su vida, que rodea la iglesia o que rodea el mundo. Pero de momento se oye un llamado sorprendente, se oye un grito, se oye una voz, aleluya, una voz que con fuerza a la medianoche, cuando todo está en silencio, cuando se puede escuchar en el silencio de la medianoche hasta un susurro, se oye la voz que dice: aquí viene el esposo. No ha llegado todavía, pero se está anunciando que ya viene. No ha llegado todavía, pero se está diciendo: salid a recibirlo. Qué tremendo, mi amado hermano. Las costumbres judías están tan enmarcadas dentro del marco bíblico. Tienen tantas y tantas costumbres y en cada una de ellas hay algo que tiene que ver con la Biblia y algo que tiene que ver con Dios y algo que tiene que ver inclusive hasta con el retorno de Cristo a levantar la iglesia. Porque las lámparas se usaban en las procesiones nupciales. Cuando, por ejemplo, en aquellas celebraciones que ellos hacían, se dice que en la costumbre judía el novio salía de la casa de sus padres para encontrarse con la novia en la casa de los padres de ella, donde se recibiría la bendición nupcial. Y luego, si hacía una procesión nocturna, acompañado de todos aquellos que le deseaban bendiciones a aquellas parejas, entre ellos las vírgenes mencionadas, el novio que llevaba a la novia a su propia casa, donde habría una fiesta que duraría por varios días. Las vírgenes estaban esperando al esposo conforme a esa costumbre judía. Se suponía que cuando se le gritaba a la novia: viene, viene el esposo, ella salía a recibirlo con su lámpara encendida. Santo Dios. Dios llama a la iglesia a mantener la lámpara encendida. Ay de aquel a quien la lámpara se le apague. Porque la lámpara simboliza la luz del Evangelio de Cristo, simboliza la claridad que la palabra trae a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Y simboliza también, mi amado hermano, el estar preparado, despierto uno, preparado para el día que se acerca. Que no hayan tinieblas alrededor de uno. porque la luz hace huir las tinieblas. Ahora cuando se oye la voz que dice, aquí está el esposo, salid a recibirlo, ahí se nota la diferencia entre aquellas 10 vírgenes. Ahí es que se nota la diferencia. Hasta el momento todo aparenta estar bien. Las 10 están ahí, las 10 tienen lámparas, las 10 están esperando y hasta las 10 están durmiendo. A su nombre. Hay ocasiones en que a veces cae sobre algunas personas, a pesar de que aman a Cristo, a pesar de que aman a Dios, a pesar de que lo están buscando. Pero hay ocasiones, como dije ahorita, que estamos rodeados, mi amado hermano, por tanta falsedad espiritual. Estamos rodeados por tantas cosas fuera de la palabra del Señor, que hay ocasiones, nosotros no somos perfectos, dice el dicho por ahí, hay ocasiones en que aún la persona que piensa estar más preparada, de momento como que se descuida. De momento como que, vamos a usar la expresión bíblica, se duerme. ¿Ah? Se duerme. Pero Dios siempre ha hecho que para aquellos que están dormidos, aparezca una voz de alerta. Aparezca una voz que haga el llamado. Aparezca una voz que dé el aviso. Y aunque las 10 dormían, apareció la voz que avisaba y decía, aquí está el esposo, por ahí viene el esposo ya está cerca, el esposo está a las puertas, vengan, vengan las vírgenes, salgan a recibirlo, alabado sea Dios en esta hora. El esposo no ha llegado todavía, pero ya viene de camino. Ya se sabe que está ahí. Mi amado hermano, es como cuando en un lugar hay una gran parada y usted ve que la gente se amontona a las orillas de la calle esperando a que la parada llegue, a que pase la persona. Y entonces usted ve que la gente se pregunta, ¿viene o no viene? No, todavía no viene, todavía no se ve nada. Pero ya cuando se acerca, usted comienza a escuchar el rumor. Usted comienza a escuchar las voces que dicen, por ahí viene, por ahí se acerca, por ahí se acerca. Acá en los Estados Unidos eso no se ve mucho, esas paradas, esas procesiones así, con la gente a ambos lados, a menos que sea una persona bien importante en Puerto Rico, eso se ve un poquito más todavía. A veces para cualquier cosa hacen algo así. Hasta para recibir a una persona, a un equipo que gana un campeonato, un boxeador que ganó un campeonato en el extranjero, lo esperan y después se pone la gente a ambos lados de la calle y están esperando ahí hasta por horas, hasta que llegue para saludarlo, para hacerle así con las manos, para darle aplausos, para recibirlo. Sea bendito Dios en esta hora. Aleluya. Yo mismo cuando estaba en el mundo, en Puerto Rico, llegué de participar de cosas así. Y yo también me paré en la orilla de la calle. Y yo también estaba velando a que llegara esa persona. Me acuerdo cuando un campeón de boxeo, bueno, un boxeador de Puerto Rico, viajó aquí a los Estados Unidos, ganó el campeonato y después eso fue una celebración en Puerto Rico y entonces llegó a ir hasta mi pueblo y cuando llegó a nuestro pueblo le hicieron un recibimiento tremendo y había una multitud de personas y lo treparon como en una caravana y lo pasearon y yo estaba allí y él venía montado en la caravana y él hacía así a todo el mundo y yo también, aunque no me viera a mí, yo también le hacía así. ¡Santo Dios! ¿Ah? Son los recibimientos que le dan los hombres del mundo a las cosas de ellos. Pero yo no estoy hablando de un recibimiento así. Le estoy hablando de algo más grande. Le estoy hablando de algo más grandioso. Le estoy hablando de algo más poderoso. Le estoy hablando de algo más serio. Le estoy hablando del momento en el cual el esposo que es Cristo viene a levantar a la novia que es la iglesia y de un grito que se oye en el intermedio avisándole a la novia y diciéndole: aquí viene, aquí viene, aquí viene el esposo, salí a recibirlo. Santo Jehová del cielo. Santo Dios. Oh Dios mío, yo no sé cuánto desean ese día. Oh, yo lo deseo con ganas, hermano. Yo lo deseo con ganas, créame, lo deseo con ganas. Yo deseo que Cristo venga. Aleluya. ¿Sabe que yo antes, y le voy a decir esto a ustedes, yo había veces que cuando yo oraba, yo no me atrevía ni a orar por la venida de Cristo? Porque yo tengo dos hijos descarriados. Y yo decía: Dios mío, yo no quiero que tú vengas estando mis hijos descarriados. Así decía yo. Yo no quiero que tú vengas estando mis hijos descarriados. Pero ya hace muchísimo tiempo que yo cambié esa oración. Yo le digo al Señor: Señor, tengo dos hijos descarriados, te pido con todo mi corazón que tú los salves, pero al mismo tiempo te grito: ven pronto, Señor Jesús. Porque yo no aguanto ya tanta basura, tanta miseria, tanta porquería que sale por esta tierra. Y si yo no lo aguanto, me imagino que menos lo aguantará Dios, porque Dios es más santo que yo. Santo Dios. Usted sabe lo último, mire, lo último que me tiene molesto, y permíteme salirme un poquito del mensaje, yo regreso al pronto, pero déjeme sacarme esto de encima. ¿Ustedes han escuchado la noticia de ese jugador de fútbol americano que lo cogieron apostándole a los perros y haciendo abusos de perros y matando perros? ¿Ha escuchado la noticia? ¿Usted se ha dado cuenta del escándalo que ha traído eso sobre esta nación? Eso está por cuántos sitios hay, eso sale todos los días en las noticias, todos los días está ahí en el internet, esa noticia, eso le han dado una cobertura increíble a la muerte y a los asesinatos de esos perros. Y cómo la gente están haciendo han hecho hasta marcha, y donde lo tenían ahí, como cuando él camina le gritan: criminal, criminal, le grita a la gente. Y los grupos que defienden los derechos de los seres, de los animales aquí en los Estados Unidos, mi amado hermano, andan protestando por todos lados, y andan hablando por todos lados, y andan haciéndoles entrevistas por la televisión, y andan hablando de cuánto tiempo le van a echar o cuánto tiempo no le van a echar, si el fútbol, si los que dirigen el fútbol americano lo deben de suspender o no lo deben de suspender, y ahora salió que lo suspendieron indefinidamente, y después se van a sentar a hablar con él. Y yo digo: Dios mío, pero ¿cómo es posible? Esto a mí me hierve la sangre. Este es un país tan y tan ciego, tan vacío de Dios, tan lejos de la presencia de Dios, que pueden protestar porque hay un hombre matando perros. Y no es que yo esté en contra de eso o a favor de eso, porque yo tampoco favorezco el abuso contra los animales, pero ¿cómo es posible que vean y protesten porque hay alguien matando perros y no se levanta una protesta por la cantidad de niños que matan en las clínicas de aborto todos los días, todos los días, todos los días, todos los días? No son ni dos ni tres, no son cinco perros, son cientos y cientos y cientos de seres humanos asesinados día tras día en las clínicas de aborto de este país. Y se ha llegado a una condición donde ya hasta un perro vale más que un baby, que un niño. ¡Qué condición triste! ¿A qué condición triste puede llegar la gente que defienden perros y no defienden la vida de una pequeña criatura? Que para calmar su conciencia le llaman feto, para no llamarle niño, para no llamarle niña. Dicen que no es malo asesinarlo, pero sin embargo tienen máquinas que le permiten a una mujer contemplar la imagen de la criatura en su vientre, ya formadita. Y hasta si la persona quiere saber el sexo de la criatura, le dicen si lo que va a tener es un varón y es una, o una hembra. Todos los días en las clínicas de aborto hay doctores criminales y asesinos que insertan sus herramientas de trabajo dentro del vientre de una matriz, de la matriz de una mujer. Destrozan, hacen pedazos a una criatura para después sacarla para afuera en pedazos. Todos los días se llenan los zafacones de las clínicas de cabezas, de bracitos, de ojos, de deditos, de pedazos de piernitas, y no hay nadie que levante la voz en contra. Pero aparece un hombre por allá matando 5 perros, y eso es una noticia a nivel de toda la nación, que todavía no quieren terminar con ella. Hasta ahí es el degrado de esta nación. Así de degradante es la vida del hombre. Y por eso es que Cristo va a venir. Y por eso es que los juicios de Dios caerán sobre esta tierra. Créeme que hay un Dios en el cielo que no pasará eso por alto. Alabado sea Dios en esta hora. Y ese Dios ha tomado una decisión y la tiene escrita en su palabra. Y esa decisión es: yo voy a hacer caer los juicios más grandes que el hombre ha conocido sobre la faz de la tierra. La Biblia le llama la gran tribulación. El hombre será juzgado, la tierra será juzgada, todo será destruido. Pero antes de que ese tiempo llegue, se va a escuchar la voz de los hombres de Dios. Y yo soy uno de ellos en este altar. En esta hora que le gritará al mundo y le gritará a la iglesia: ahí viene, ahí viene, ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Alabado sea Dios en esta hora. Ese día, el día que Él llegue, será un día de búsqueda, será un día de preguntas, y a nosotros nos corresponde pensar cómo nosotros seremos hallados el día que se llegue la hora para levantar la iglesia. 5 llevaron aceite para abastecer sus lámparas antes de salir. Las otras no llevaron aceite. Santo Dios. Qué triste. ¿Sabes qué? Hasta el momento de la llegada de Cristo, las insensatas y las prudentes en nada parecían diferenciarse. Pero rápidamente, en el momento de la venida, de inmediato se descubre quiénes son realmente las prudentes. El momento de la venida de Cristo revela quiénes son insensatos, quiénes son necios, quiénes son hipócritas y quiénes son prudentes. El tiempo de la venida de Cristo revela quién está esperando y quién no está esperando. Por eso en este tiempo, yo le he dicho a ustedes muchas veces, este es el tiempo en el cual la iglesia de la Odisea está tomando forma delante de nosotros. y parecen creyentes también. Y algunos hasta se confunden. Y algunos dicen, no, pero es que allá en aquella iglesia cantan los mismos coros que cantamos acá. Y allá gritan como también se grita acá. Y allá brincan, y allá saltan, y allá bailan. Pero yo le he dicho montones de veces desde este altar a esta iglesia que a la hora de ir para el cielo no se importan los brincos, ni se importa cuántas lenguas hablen, porque a ti no te van a llevar para el cielo por las lenguas que hablan, ni por los gritos que dan, ni por el ministerio que yo pueda tener o que cualquiera pueda tener. Aquí se va a ir para el cielo dependiendo de la forma en la cual nuestra vida sea guardado para Dios, porque Él viene a buscar una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arrugas. Eso es lo que enseña la Biblia. Se puede guardar una apariencia, pero la apariencia queda revelada el día de su venida. Se pueden hablar muchas cosas, como yo estoy hablando muchas cosas desde este altar toda esta semana. Si lo que estamos hablando lo vivimos o no lo vivimos, queda revelado el día de su venida. No te desenfoques. Es uno de los temas que prediqué en la campaña. No te desenfoques. Mantente en la palabra de Dios. Mantente en la palabra escrita del Señor. Mantente en lo que está escrito en la Biblia, aunque otro se vaya a la derecha, aunque otro se vaya a la izquierda, aun si tú veas que yo mismo que estoy predicando este altar aquí en este altar hoy. Porque el apóstol Pablo dijo, aun si yo mismo os predicase un evangelio diferente, yo también sea anatema. Aun si yo mismo, después de todos los mensajes que te he predicado, un día te viniese a predicar una palabra diferente a la que constantemente has escuchado de mí, la responsabilidad tuya es con esa palabra que está ahí. Oh Dios mío, nosotros no seguimos hombres, nosotros seguimos la palabra. Respetamos a los hombres que nos ministran la palabra, porque el hombre que ministra la palabra tiene que ser respetado. Pero nosotros, mi amado hermano, no adoramos hombres, adoramos a Dios y adoramos a Cristo. No somos adoradores de hombre. Nosotros no somos idólatras de hombre. Nosotros no hacemos de los hombres ídolos. Señor mío, el hombre habla la palabra, el hombre se le da el respeto que la Biblia dice que hay que darle por la palabra que predica, por el ministerio que Dios le dio. Y si es un pastor, el respeto que la Biblia dice que hay que darle, que la Biblia manda hasta que obedezcamos a nuestros pastores. Pero mi amado hermano, si algún día sale una palabra equivocada, una enseñanza errónea, o si pasa lo que ha pasado en otros altares, que han venido pastores y se han parado en el altar después de estar predicando por más de 20 años un mismo mensaje y estar predicando santidad y estar anunciando que la iglesia que se va para el cielo no es cualquier iglesia, se han parado en el altar y han dicho, yo he tenido una nueva revelación de Dios, Dios me ha hablado, Dios me reveló un mensaje nuevo, me ha dado un nuevo vino, todo lo que yo prediqué estaba mal. Váyase a la Biblia, si lo que usted le predicaron estaba aquí, el que está mal es ahora, alabado sea Dios en el día de hoy. Forma parte de aquellos que se durmieron mientras el esposo se tardaba en llegar. Alabado sea Dios en esta hora. Dormidos mientras el esposo se tarda en llegar. Pero la Biblia dice que se escuchó el grito. Un grito al que todos tenemos la necesidad de estar atentos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice a nosotros, hermanos, escuche bien, cómo nosotros tenemos que estar en espera de estas cosas que estamos hablando. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3, verso 14 al 18, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha. ¿Cuántos me están oyendo? Dale la mano que está a tu lado, al frente, atrás, y dile, óyelo. Santo Dios, a su nombre. Voy de nuevo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. Y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios mío, ¿cuánto, cómo podríamos entender esto, hermano? La gente a veces ve que se toman libertades que no se deben de tomar, que la mano de Dios no los golpea como los debiera de golpear, y malinterpretan lo que Dios está haciendo. La misericordia de Dios a veces es malinterpretada. La gente no entiende qué es la paciencia de Dios trabajando en ellos, buscando la forma de salvarlos. Entonces hay gente que no entiende eso, y entonces en vez de enderezar su vida, lo que hacen es que se toman más libertades todavía, porque no entienden lo que es la paciencia de Dios. Pero aquí dice, tened entendido, entiéndelo, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito casi en todas sus epístolas, dice Pedro, hablando en ellas de estas cosas. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Escuche bien. Pedro está diciendo que entre las cosas que Pablo escribió, hay algunas que están difíciles de entender. Y él dice, esas que son difíciles de entender, los indoctos y los inconstantes las tuercen, las doblan, las viran, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y por aquí está, por todos lados, el montón de personas que tuercen la escritura, que cuando te hablan de la gracia, la tuercen utilizando escrituras del apóstol Pablo. Doblan y tuercen la escritura, ¿para qué? Para tener una vida de libertinaje, porque ni tan siquiera es para consagrarse más a Dios. No. Cuando te hablan de la gracia, te hablan de la gracia buscando una libertad para practicar lo que es pecado. Te hablan de la gracia buscando una libertad para practicar lo que es mundano. Te hablan de la gracia buscando la libertad para practicar lo que es impuro. Te hablan de la gracia buscando una libertad para andar conforme a su corazón. Pero el apóstol que habló de la gracia es el mismo apóstol que dijo, si las cosas que destruí yo las vuelvo a edificar, me convierto en un transgresor. Tú no puedes decir, Cristo me quitó esto, y después venir 20 años después y decir, tengo una nueva revelación y ahora entendí la gracia, y las cosas que destruí ahora las puedo hacer porque me di cuenta que no son malas. No, Pablo dijo, las cosas que yo destruí, si yo las vuelvo a levantar, yo me convierto en un transgresor. Y Pedro dice, hay quienes tuercen las palabras de Pablo. Los llamó indoctos, aunque ellos se llaman doctos. Los llamó inconstantes. Y dijo que tuercen las cosas para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, escuché bien, dice él, tú lo sabes ya. Dice Pedro, ya tú lo sabes porque lo has oído, tú lo sabes porque lo has predicado, o tú lo sabes porque te lo han enseñado. Y él dice, Sabiendo esto, ya ustedes lo saben de antemano. Dice, guardaos, cuídate, guárdate, protégete. No seas que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Cuánto me están oyendo? ¿Qué dice ahí? Ahí dice que una persona que no se cuida puede caer de su firmeza arrastrado, arrastrada por el error de aquellos a quienes el apóstol llama inicuos. ¿Ah? Y está diciendo, tienes que cuidarte. Cuídate, no vaya a ser que seas arrastrado, dice él, por el error de los inicuos, y al ser arrastrado por el error, caigas de tu firmeza. Nosotros estamos firmes en la palabra, pero el error de otros nos puede llevar a nosotros a caer de nuestra firmeza. Por eso es que la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, Dios a su pueblo siempre le exigió separación. Dios mío, yo no sé cómo es que la gente no entiende eso. Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre a su pueblo le ha estado exigiendo separación. Que se separen de la gente que no vive la palabra. ¿Por qué? Porque el constante andar con personas que están violando la Escritura y que están enseñando la Escritura de una forma errada te va a llevar a ti a caer de tu firmeza. Te vas a acostumbrar. Yo tengo un mensaje que se llama cuidado con acostumbrarte. Al principio uno se siente como medio raro, pero si uno se queda en el ambiente, termina uno acostumbrándose y llega el momento en que lo que antes molestaba a uno, ya no le molesta. Lo que antes a uno no le gustaba, ahora le empieza a gustar. Y lo que antes uno no practicaba, ahora lo empieza a practicar. ¿Por qué? Porque ha caído de su firmeza. Sea bendito Dios en esta hora. La Biblia nos dice que crezcamos. Dice, antes bien creced, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que crecer. Cuando nosotros no nos encargamos de estar atentos a esto que yo estoy hablando en esta hora, caemos entonces en la condición en la cual cayeron 5 de aquellas vírgenes. La Biblia dice que 5 eran prudentes, 5 necias. Las 10 se durmieron, pero las prudentes tenían una bendición, y era que habían guardado aceite. Y el aceite en la Biblia es símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entiéndame la iglesia y entiéndame los recién convertidos y entiéndame todo el que está aquí de visita. Jamás en la historia de la iglesia el creyente había tenido tanta necesidad de caminar lleno, pero verdaderamente lleno del aceite y del fuego del Espíritu Santo como lo hay en estos días finales que nos ha tocado vivir. Por eso Satanás ha lanzado un ataque directo contra la llenura del Espíritu Santo. Y en el ataque directo que él ha lanzado contra la llenura del Espíritu Santo, Satanás está sustituyendo lo que es unción por lo que no es unción. Lo que es movimiento del Espíritu de Dios por lo que es movimiento de la carne. Lo que es el fruto del Espíritu de Dios en una persona por lo que son las emociones. Y la gente no se da cuenta porque mucha gente ha tomado el evangelio como un entretenimiento, hermano. Y ir a la iglesia como un entretenimiento. La gente se está entreteniendo mucho en las iglesias hoy en día. Hay mucho entretenimiento. Buena música. Buenos cantantes. Tremendo show. ¿Ah? Ahora tienen hasta bailarinas. Bailarinas que compiten con cualquier bailarina del mundo, mi amado hermano, que le suben la pierna hasta acá, digo yo. Y en los altares. Y por ahí hay un montón de cantantes famosos que dicen ser ministros de Dios y no, de ministro de Dios no tienen nada. Porque el ministro de Dios ministra en todo lo que hace la santidad del Dios al que le sirve. Ya sea predicación, ya sea enseñanza de la Biblia, o ya sea cántico. Porque uno no se puede olvidar para quién es que uno trabaja. Ay, Jehová del cielo. Ni las instrucciones de aquel para quien tú trabajas. ¿Ah? Oh, pero como ahora es todo cuestión de levantar espectáculos para los hombres, pues ahora cantantes que en un tiempo fueron bien famosos han llegado a la despachatez de estar preparando actividades supuestamente evangélicas cristianas con una coreografía totalmente mundana, incluyendo dentro de su coreografía la participación de muchachos y muchachos que danzan estilo bailarines, mi amado hermano, de un lado para otro en la plataforma, y como son imitadores de los cantantes del mundo, los bailarines y bailarinas hasta le pasan por el frente al cantante cristiano, le mueven la cintura, sea bendito Dios para siempre, y se mueven para el otro lado, le mueven las caderas. Y como la gente está ahí, metida dentro de lo que es la emoción de la carne, entretenidos, ni piensan, ni razonan, ni tan siquiera pasan lo que están viendo, no lo pasan por el filtro de Dios que es la palabra, sino que se meten más en el asunto, hasta que quedan controlados por aquellos que están participando. ¿Ah? Mire, yo una vez me compré un video cristiano. Me llamó la atención cuando lo veía por detrás. Supuestamente, pues, es la historia de un hijo de un pastor que se descarrió y todo esto. Y me llamó la atención. Y ahí puse el video. Y cuando pongo el video, pues resulta ser que el hijo del pastor era un cantante famoso en el mundo. Después viene a la iglesia de su pastor, de su papá, que se murió, y entonces en medio del asunto levanta un concierto para ayudar a la iglesia que estaba en problemas. Levantó el concierto siendo cantante del mundo, yo, un concierto cristiano donde él también iba a participar. Y entonces en el concierto las bailarines allá todo lo que da, y las muchachas bailarinas con falda levantando las piernas, mi amado hermano, que dejaban una pierna aquí en el piso y la otra la querían subir allá arriba en el techo. Señor, se prenda el diablo. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Y si una muchacha tiene una falda puesta y levanta una pierna hasta allá arriba, usted sabe que se le ve todo. ¿Ah? Por más rápido que lo haga. Así es que así. Hay personas que tienen, que están sentados ahí, mi amado hermano, que tienen unos ojos. ¡Hola! Y después John sigue, pero ellos se quedan en la mente con lo que ya capturaron. El Señor se prenda al diablo. ¿Ah? Mi alma alaba y glorifica a Dios. Ese es el evangelio que hoy en día le están predicando por ahí algunas personas. Y permita a Dios que este mensaje, cuando salga por la radio, le abra los ojos a un montón de creyentes que están en iglesias así, iglesias que ya perdieron la luz de Dios dentro de ellas, que están dormidas, que entraron dentro del evangelio más que un evangelio mundano. Es un evangelio que le está tapando el cielo a la gente, porque es un evangelio que los va a dejar aquí. ¡Ojalá! Y esta voz de trompeta se le meta por la sangre y se le meta por los oídos gritándole: ¡Viene! ¡Viene! ¡Aquí viene el esposo! ¡Salí a recibirlo! ¡Alabado sea Dios en esta hora! apagaron sus lámparas. Cuando se anuncia que Cristo viene, de la forma que yo lo estoy haciendo aquí hoy, como muchas veces lo he hecho, hay personas que a veces estaban, que todavía están llenos, no es que están vacíos, todavía están llenos, pero empezaron a cabecear, se quedaron dormidos, empezaron como de momento a tambalearse, pero la palabra vino y los sacó y dice, ay Dios mío, porque yo estoy haciendo, espérate, no, esto es verdad, Cristo viene, no, yo estoy bajando en mi vida vacío, yo tengo que orar más, no, yo tengo que ayunar. ¿Cuándo fue el último día que yo ayuné? No, imposible. No, yo tengo que venir más a la iglesia. Últimamente me estoy como poniendo medio vago, me estoy quedando demasiado tiempo en la casa y perdiéndome mucho culto. ¿Cómo es posible que yo me esté quedando en la casa cuando Cristo ya está a las puertas? No, si yo tengo que mantener mi lámpara encendida. Yo tengo que seguir buscando aceite para esta lámpara, alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Como hay aceite todavía, se despierta en la persona el ánimo y el deseo de buscar a Dios. Pero entonces están las otras. Esas no habían guardado aceite. Cuando se escucha la voz que dice, aquí está el esposo, salid a recibirle. Las cinco prudentes toman sus lámparas, las preparan. A lo mejor le hacía falta un poquito de aceite. Cogen del aceite que tienen de reserva y le echan. Y cuando las otras cinco están viendo que estas otras están preparando sus lámparas y poniendo aceite en ellas, miran y dicen, nuestras lámparas se están apagando. Y nosotras no tenemos aceite. Ah, pero vamos a pedirle a ellas. Hay gente que siempre está buscando del aceite que tiene otro. Porque como ellos no crían aceite, siempre tienen que estar buscando a alguien que ellos vean que tienen aceite y siempre andan detrás de todo el mundo. Por eso que tú ves que hay un montón de creyentes en este tiempo que andan brincando de iglesia en iglesia buscando aceite en otros, cuando el aceite lo tienen que ir a buscar ellos mismos encerrados en su cuarto ante la presencia de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡Ah! ¡Santo Jehová del cielo! Oh, pero hay gente que quieren del aceite de otros. Hasta hablan de que están bajo la cobertura de otro. Yo no sé, yo escucho tantas cosas raras en este tiempo, hermano. Y la cosa es que las escucho por la radio. Yo estoy bajo la cobertura de la voz total. ¿Qué es eso? ¿Ah? A su nombre. A su nombre. Ahora la pregunta que se hacen ciertas personas fuera del ambiente nuestro, porque, ¿verdad? Nosotros lo mantenemos fuera de ese ambiente, pero hay un ambiente allá afuera diferente al nuestro. Y allá esa gente, cuando se hablan entre ellos, se preguntan, ¿y bajo qué cobertura tú estás? Ah, yo estoy bajo la cobertura del apóstol Talitu. Ah, yo estoy bajo la cobertura del apóstol Fulano. Y aquellos dos, ¿tú sabes bajo la cobertura de quién están? No, muchachos, ellos no lo pueden mirar, ellos están bajo la cobertura de Cristo. ¿Ah? Hoy parece que el nombre de Cristo no es suficiente. Y la gente anda metiéndose bajo la sombra de otro. Pero mi amado hermano, escúcheme bien. Yo no estoy bajo la cobertura de ningún otro que no se llame Cristo. Y la única cobertura y la única sombra que quiero sobre esta iglesia es la sombra del Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Como sale, sale. La gente está confundida. Se han metido en tanta cosa ya que no tienen, no pueden ni razonar con espiritualidad lo que está bien y lo que está mal. Entonces aquellas cinco insensatas le dijeron a las otras, ¡dadnos de vuestro aceite! Porque nuestras lámparas se apagan. Y escuche bien. Las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, váyanse a los que venden y compren para ustedes mismas. O sea, el que tiene, oiga bien, el que tiene, guarda lo que tiene. El que tiene, busca retener lo que posee. El que tiene, no deja que nadie le quite lo que tiene. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Cuánto me están entendiendo? Oh, no, no, no, no. Si tú tienes aceite, no te lo dejes quitar. Si tú tienes aceite, no dejes que nadie te lo quite. Si tú tienes aceite, mira, por ahí hay gente quitándole el aceite a otro. Y no para usarlos en ellos, es para tirarlo a la basura. Por ahí hay gente que están vaciándole a otras personas las vasijas de aceite que ellos tienen. Hay gente llena del Espíritu Santo porque buscaron a Dios, porque se llenaron de la unción. Pero se han pegado a gente que los están vaciando de la unción de Dios y les están apagando el fuego de Dios. Oye bien, esas vírgenes prudentes, cuando aquellas le dijeron: danos, dame de tu aceite, mira, yo quiero ese aceite que tú tienes. No, no, tú quieres aceite, vete a buscarlo tú, pero del aceite mío, yo no le doy a nadie. Alabado sea Dios en esta hora. Busca tú tu propio aceite. El mío, yo lo voy a guardar como un tesoro. Lo voy a retener como un tesoro. No vaya a ser que terminemos, que le falte a ustedes también, a ustedes, y que también me falte a nosotras. ¿Qué va? No. Busquen. Busquen aceite. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Hay que buscar aceite mientras haya tiempo para buscarlo, porque lo que viene más adelante a ninguno de nosotros nos va a gustar. ¿Oyó? Dale un aplauso a Cristo, que se lo merece. A su nombre. ¿Qué pasa? Yo espero que aquí a nadie se le haga tarde. Yo espero que todavía haya tiempo en la misericordia de Dios, porque dice la Biblia que su paciencia es para salvación, que haya tiempo para aquellos que no han sido prudentes, que hoy decidan comenzar a hacerlo. Y esos que están vacíos, que hoy decidan comenzar a llenarse. No les garantizo nada, voy para la Biblia ya mismo, pero mejor es empezar ya, porque el día y la hora nadie lo sabe. Hay que comenzar ya. No se puede seguir esperando, porque si sigues esperando, cuando vayas a buscar aceite, ya va a ser demasiado tarde. La Biblia dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Varias cosas hay ahí. Mientras ellas iban a comprar, llegó. ¿Tú te das cuenta? Porque es que aquí no se coge, uno no puede estar cogiendo oportunidades. No, no. ¿Te das cuenta? Porque es que el Espíritu dice: no se puede coger uno vacaciones espirituales. No las cojas. Porque el esposo puede llegar mientras tú estás en tus vacaciones de Dios. No. Coge vacaciones de tu oficina, pero de Dios no coja vacaciones. No. No, a veces la gente dice: yo no sé. Mira, hermano, esto la desintegración espiritual que hay es tan grande que ya la gente lo que quieren es que en la iglesia lo que haya sea un solo culto nada más a la semana. Más nada. Porque ellos encuentran que hay demasiado de culto. Y hay iglesias por ahí, hay iglesias que lo que tienen es un culto a la semana nada más. Se reúnen todos los domingos. Todos los domingos se reúnen. Y en la semana no se ven. Los domingos nada más. La Biblia nos manda a nosotros a estar en comunión los unos con los otros. ¿Cómo vamos a estar en comunión si no nos vemos? Si no compartimos. Si no nos reunimos para metidos bajo la adoración de Dios, aleluya, entrar todos en una adoración que sea en un mismo espíritu. Cuando la Biblia dice que cuando todos nosotros nos reunimos como uno solo, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ah? Pero no, la gente está cansada. Hoy todo cansa a la gente. La gente está cansada de la iglesia, cansada de los cultos. La gente entra a un culto y si el mensaje se pasa de más, se vuelven desesperados, se preguntan cuándo se va a terminar. Hay quien antes de que se termine el mensaje dice, yo me voy, y se va. Yo estoy cansado, me siento cansado, estoy agotado, me voy, y se van. Y entran a la casa, y cuando entran a la casa, acá se prenden la televisión. No pueden estar en un culto hasta las 11, hasta las 12 de la medianoche, pero pueden estar en el televisor hasta la 1 y las 2 de la mañana. Viene, que se oiga, que no escucho nada. Me estoy quedando sordo. ¿Ah? Estar en la casa de Dios cansa, pero no cansa estar en un parque. Podemos estar en un parque 3, 4, 5, 6 horas. A la casa de Dios venimos por 2, por 3 horas y nos cansa. Es el engaño de Satanás sobre la gente. Mire, cuando yo estaba en Puerto Rico, que pastoreábamos en Puerto Rico, teníamos lunes instituto y de martes a domingo culto. Yo hago una cosa así, me botan. Hello. Voy, sigo. Sigo. Le metí una campañita aquí de martes a domingo. Y ya hay algunos diciendo, ay, gracias a Dios, que se acabó la campaña. El que debe estar diciendo gracias a Dios soy yo, que soy el que estoy muerto cansado. ¿Ah? Yo que me he subido a este altar, desde el miércoles para acá me he subido arrastrándome aquí. Salgo de aquí, todo el mundo se va y yo me quedo sentado en la silla y en la oficina, cogiendo aire. Mi esposa le se entra y dice, nos vamos. Y yo, espérate. Déjame descansar. Ya todo el mundo ha llegado a la casa y yo todavía estoy ahí sentado esperando. Y después cuando me levanto de la silla, me levanto dos. Y llego a mi casa y digo, yo no sé cómo que yo estoy predicando, Señor. Solamente tú sabes. ¿Ah? ¿Y sabes qué? Ahora sí que se van a asustar ustedes. Pero se lo voy a decir, aunque se asusten. ¿Y sabes qué? Aún cansado como estoy, agotado como me siento, si Dios me dice, mi siervo, quiero que sigas predicando hasta el domingo que viene, todos los días, yo hago el esfuerzo y me vengo a predicar este altar, porque estamos en los días finales, estamos en días difíciles, estamos en días donde la iglesia lo que tiene que pedir es que Dios le dé más palabra, más Espíritu Santo, más edificación. ¡Oh, Dios mío! ¡Dame más! Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Fuego siento. escritora del libro de los Cantares, en esa poesía hermosa que recoge la relación entre Cristo y su iglesia, le decía a las doncellas de Jerusalén: oh doncellas de Jerusalén, si ustedes ven a mi amado, déjenle saber que yo estoy enferma de amor por él. ¿Tú sabes lo que es estar enfermo de amor? Este muchacho que está aquí está enfermo de amor. Este. ¿Quiere estar visitando a la novia todos los días en la casa? Y a veces que yo le digo: pero muchacho, quédate aquí un ratito. Me dice: no, papi, tengo que visitar a Ruti. Pero si tú fuiste ayer, yo necesito verla hoy. ¿Ah? ¿Eso es así, doctor? ¿Así te pasaba a ti también cuando estaba enamorado de Giselle? ¿Todos los días? ¿Pues sabes qué? Así me pasaba a mí también cuando me adoré. Imagínate. Te voy a contar esto. Bueno, se lo voy a contar. Imagínate que cuando yo me enamoré de ella y todavía no éramos novios ni éramos nada, yo sabía que ella llegaba de la universidad allí a la plaza pública más o menos como de 2:30, 3:30 de la tarde, ya ella estaba llegando allí a la plaza de la universidad, y yo ya como a eso de las 2 estaba sentadito en un banco de la plaza. Y cuando ella llegaba, casualidad de las casualidades, mira quién está ahí. Manonaldo, usted aquí, Dios le bendiga, manatita. Y ahí me levantaba del banquito, la saludaba y comenzaba a caminar con ella hacia la casa de ella. ¿Ah? Ah, cómo se goza, ¿eh? Sí. La persona enamorada quiere ver a su enamorado todos los días. Quiere ver a su enamorada todos los días. Se interesa en él o se interesa en ella, ¿ah? Todos los días. Todos los días. Eso es así. Todos los días. ¿Ah? O doncellas de Jerusalén, si ustedes ven a mi amado, déjenle saber que yo estoy enferma de amor por él. ¿Qué tan enfermos estamos nosotros de amor por Cristo? ¿Ah? ¿Qué tan enamorados estamos del Señor? ¿Ah? ¿Estamos lo suficientemente enamorados para que desear venir a la casa de él todos los días? ¿Ah? No, porque Ronaldo no se cansa. Oh, ¿tú te cansas de ir a la casa del Señor? Silencio. ¿Ah? Pero es que yo vengo cansado del trabajo. Cierto, eso es cierto. Mire, ¿cuántas veces uno no viene cansado del trabajo, mi amado hermano? Y cuando llega a la casa del Señor, lo toma una bendición del Espíritu Santo. Y cuando uno sale fuera de la iglesia, sale con nueva fuerza. ¿Ah? Pero voy a seguir hacia adelante. Hoy en día la gente no quiere más culto. La gente lo que quiere es menos culto. Menos culto. Dale un aplauso grande. Hermano, fíjense bien cómo es el asunto. Nosotros, o tal vez algunos de nosotros, pero en otros lugares, una vez a la semana, un culto. vienen, ¿sabes por cuánto? Por 2 horas. Todo ya está programado. Los predicadores que tienen, ¿sabes cuánto le predican? 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Y se van. ¿Y sabes cuánto le pagan? Hasta $100,000 en el año. Porque en estos días una persona me dio a mí un website que te da los sueldos de todas las personas en el área de Newark o en cualquier área de la nación, según su profesión, incluye hasta los ministros. ¿Ok? Hay iglesias que no se abren en toda la semana. Pero sin embargo, cuando se reúnen los domingos, dejan millones ahí, que van a parar al banco, que no tienen, mi amado hermano, absolutamente nada en acción para ganar almas para Cristo. Y están conformes con eso. Pero viene el día cuando se va a escuchar el grito que ya se está escuchando, y entonces será revelado quiénes son los prudentes y quiénes son los insensatos. Y entonces dice la Biblia que ellas van a ir a buscar el aceite y no van a encontrar. O cuando regresen para atrás, mejor dicho, para aclarar esto que acabo de decir, cuando regresen para atrás, no van a encontrar la puerta abierta. Porque mientras buscaban, llegó el esposo, y cuando llegó el esposo, óiganlo todos los que están aquí, óiganme los que me escuchan por Radio Alfa y Omega, cuando llegue el esposo, se cierra la puerta. Óigame el descarriado que está aquí, cuando llegue el esposo, se cierra la puerta. Óigame los que no se están preocupando por su salvación y están aquí, cuando llegue el esposo, se cierra la puerta. ¡Ay, Dios mío! ¡Santo Dios! Vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron y se cerró la puerta. Y después que se cerró la puerta, ahí es el asunto. Cuando se cierra la puerta, entonces vienen las otras. Las que no se preocuparon por guardar aceite, las que no se preocuparon por ponerle más interés a las cosas de Dios, las que cuando uno predicaba decía, las cosas no son así como él dice, todavía falta, cuánto tiempo hace ya que están anunciando que Cristo viene y no ha llegado todavía, todavía queda tiempo para charlar un poquito más por ahí. ¿Ah? Dice la Biblia, después vinieron las otras vírgenes, pero encontraron la puerta cerrada y entonces gritaban, Señor, Señor, ábrenos. Se quibe y suelta. Mano, esto es algo serio. Usted sabe lo que es, Dios mío, que la trompeta suene ahora mismo. Ahora, mientras yo predico, que suene la trompeta. Suena la trompeta y en cuestión de segundo este micrófono se va para el piso. Porque yo me voy. Y gente que están sentadas aquí, al lado de muchos de ustedes, van a hacer ¡fua! Y van a desaparecer. Y usted se va a quedar sentado. Digo, el que sea, ¿verdad? No usted, porque usted es usted y yo soy yo y cada cual es cada cual, el que sea. ¿Ah? Sentado así, asustado. ¿Así qué pasó? ¿Dónde está el pastor? ¿Y todo ese montón de huecos que está vacío ahí? ¿Cómo hace? ¿Dónde está el pastor? No, si él estaba predicando ahora mismo de las Pirenas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pastor? No, ¿cómo puede? No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. La palabra se cumplió mientras él predicaba. La trompeta sonó mientras él hablaba la palabra. Me quedé. Mi amado hermano, gente que nunca pasan a este altar a orar, van a pasar aquí a darse con la cabeza contra este altar. Señor, ayúdame. Señor, no me dejes. Es tarde. Llegó el esposo y la puerta se cerró. Dice, dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Hombres inconversos y hasta descarriados estarán en la misma cama con su esposa ahí durmiendo, y la esposa cristiana, la trompeta sonará, la esposa se va, ellos se quedaron. Cuando se levanten por la mañana dirán, baby, ay, se levantó temprano hoy, y se van a ir a buscarla. Dios no está. No está por todo esto. Adiós, está ella. Y el nene. El nene no está. ¿Será que salió a Pazmal a comprar algo? A lo mejor no hay nada para el desayuno. Déjame poner la televisión para ver noticias de lo que ya llega. Y cuando llegue la noticia, ahí te lo van a presentar por cámara. Los satélites ya están preparados para recoger esto. De todas partes del mundo tú lo vas a ver. Desaparecieron en Japón, desaparecieron en Rusia, desaparecieron en Alemania, desaparecieron en China. Vas a ver la confusión que habrá sobre la faz de la tierra. ¡Eh! ¡Óigame esta iglesia! ¡Ahí viene el esposo! ¡Salí a recibirlo! ¡Alabado sea Dios en esta hora! Viene, todavía un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El fin viene sobre ti, oh morador de la tierra. He aquí que viene. Alabado sea Dios en esta hora. Solamente hay una palabra para describir lo que va a pasar en esta tierra, lo que van a sentir millares de personas que están en las iglesias jugando al evangelio, jugando al cristianismo, jugando con las cosas de Dios. Esa palabra se llama infierno. Una sola frase resume el horror del infierno. Y es esto que voy a mencionar ahora. Dios no está allí. Eso resume el horror del infierno. Piense por un momento en esta pregunta. ¿Qué pasaría si Dios no estuviera en esta tierra? ¿Piensa usted que la gente puede ser cruel ahora, cuando todavía Dios está aquí y se predica la palabra? Imagínate lo que sería esta tierra sin la presencia de Dios. ¿Piensas que somos brutales los unos con los otros? Imagínate el mundo sin el Espíritu Santo. ¿Piensas tú que en esta tierra hay soledad, desesperación y culpabilidad? Imagínate lo que sería esta tierra sin el toque de Cristo sobre de ella. Sería una tierra donde no habría perdón, ni esperanza, ningún acto de bondad, ninguna palabra cariñosa. No se entonarán cantos de alabanza, ni se harán obras en su honor. Si Dios llegase a quitar sus ángeles, su gracia, su promesa de eternidad, y llegara a quitar a sus siervos, ¿cómo sería este mundo? Solamente una palabra que lo puede definir: un infierno. Es lo que le espera a todos los que se queden aquí. Nadie estará ahí para consolarles, ni habrá música para calmarte. Un mundo donde no haya nadie que escriba acerca del amor, ni acerca de la esperanza en Cristo, porque el amor, la esperanza y Cristo fueron pasajeros que partieron en una nave que ya se fue de aquí. Alabado sea Dios en esta hora. Según Jesús, en el libro de Mateo capítulo 22, verso 13, en el infierno, óigame bien, en el infierno solamente se conoce un solo sonido se conoce en el infierno, solamente un ruido tú oyes en el infierno. La Biblia dice que es el lloro y el crujir de dientes, llanto, crujir de dientes. Del infierno lo que saldrá es un quejido lastimero. Al darse cuenta los que están allí de la oportunidad que perdieron, a darse cuenta de que no habrá para ellos otra oportunidad, y al darse cuenta que la oportunidad ya pasó. Dale un aplauso a Cristo. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Ah? Tenemos que entrar dentro de la seriedad de lo que es esto. Horas no dan para explicar la seriedad de lo que ha de acontecer en esta tierra, y de que, cómo han de sufrir, de gritar y de llorar aquellos que, conociendo el Evangelio, pasaron por alto las enseñanzas que en él hay. Oh, mi amado hermano, ¿puede usted ahora comprender lo que estoy hablando? Estoy hablando de un mundo en desolación. Estoy hablando de una tierra totalmente corrompida. Estoy hablando de una gran tribulación que caerá sobre la tierra. Estoy hablando de espíritus encarcelados que la Biblia dice que serán sueltos. Estoy hablando de monstruos y de demonios que serán sueltos sobre la tierra para atormentar a todo el que se quedó. Santo. ¿Puede usted entender ahora por qué es que la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, más que 99 justos que no necesitan arrepentimiento? ¿Por qué se goza tanto Dios cuando un pecador se arrepiente? ¿Sabe usted por qué, mi amado hermano? Es más, voy más allá. La Biblia dice que el gozo es en el cielo. Hasta los ángeles se gozan. ¿Sabe por qué hay gozo? Porque Cristo y sus ángeles saben lo que le espera al que ya es salvo, pero también saben lo que le espera al que es condenado. Dios sabe lo que le espera al que va a ser condenado. Cristo sabe lo que le espera al que va a ser condenado. Y cuando un alma se arrepiente, en el cielo hay algarabía, en el cielo hay gozo, en el cielo hay aplausos, en el cielo se suenan trompetas de alegría. Oh, mi amado hermano, yo creo que nosotros debiéramos de aprender a gozarnos como hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. A veces cuando se va a hacer el llamado, la gente, cuando termina el mensaje, la gente dice: bueno, ya escuché bastante, déjame irme para afuera a tomar agua ahora, a conversar un rato en los pasillos, cuando aquí adentro se va a pelear ahora por la salvación de aquellos que están aquí, que no tienen fe, que no tienen esperanza y que les espera la condenación de la cual yo estoy hablando. A veces una persona pasa al frente a convertirse y hay gente que ni se entera porque están hablando con el vecino en el banco. Hay gente que pasan al altar y no se escucha el aplauso de los salvados, el aplauso de los redimidos. Oh, si usted y yo tenemos la mente en el cielo, y si usted y yo sabemos de lo que se escapa el que viene a un altar, usted y yo debiéramos de unir nuestras voces y nuestros aplausos al coro de ángeles que en el cielo se alegran con Dios por un pecador que se arrepiente. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Puedes entender? ¿Comprendes ahora por qué los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente? Cristo sabe lo que le espera al salvo, también sabe lo que le espera al condenado. ¿Puede usted ver por qué debemos nosotros regocijarnos también? ¿Cómo podemos? ¿Cómo pueden nuestros corazones cambiar para que nos gocemos como Cristo se goza? ¿Puedes entender ahora por qué hay que diezmar, por qué hay que ofrendar y lo que significa para Dios el dinero que Él multiplica en tus manos? Dios lo pone una parte para ti, otra parte para su obra, para el rescate de almas que van camino a la condenación eterna. El dinero para ti significa casa. El dinero para ti significa un automóvil más lujoso. El dinero para ti significa comodidad. El dinero para ti significa lujo. El dinero para Dios significa salvación. El dinero para Dios significa programas en la radio. El dinero para Dios significa programas en la televisión. El dinero para Dios significa programas en el internet. El dinero para Dios significa ayudar a los misioneros y a las misiones que se levantan en el extranjero. El dinero Dios no lo ve como lo ves tú. Tú ves el dinero como una forma de prosperar en tu vida personal. Dios te pone dinero en tu mano para bendecirte y te lo pone para que tú lo entregues a la obra. Cuando aquí se diezma aquí en esta iglesia y cuando aquí se ofrenda aquí en esta iglesia, Dios lo que está viendo es el programa que tenemos en Radio Cántico Nuevo, que nos sale en más de $8,000 en el mes. Dios está mirando el internet que tenemos aquí y con eso cubrimos un montón de gente que ahora mismo, mientras yo predico aquí, nos están escuchando en Holanda, nos están escuchando en Venezuela, nos están escuchando en Costa Rica, nos están escuchando en Perú. Alabado sea Dios en esta hora. Dios lo que mira con tu dinero es el progreso de su obra, pero para poder mirarlo así de esa forma hay que tener el corazón de Dios, mi amado hermano. Desde la perspectiva de Dios, toda persona está, oiga bien, desde la perspectiva de Dios, toda persona está o entrando por la puerta estrecha o entrando por la puerta ancha. En el Señor no hay punto neutro. Tú estás desde la mirada de Dios, desde la perspectiva de Dios en los cielos, tú estás entrando por una de las dos puertas. O estás entrando por la puerta ancha o estás entrando por la puerta estrecha, conforme a Mateo capítulo 7, verso 13 al 14, y conforme a ese mismo versículo, o estás andando por la senda estrecha, o estás andando por la senda ancha, desde la perspectiva de Dios. Oh, gloria al Señor. Desde la perspectiva de Dios, tú estás preparado o no estás preparado. Conforme a Mateo capítulo 24, versos 45 al 51. Desde la perspectiva de Dios, tú eres sabio o eres necio. Conforme a los versículos leídos aquí hoy en el libro de Mateo capítulo 25, versos del 1 al 13. Y desde la perspectiva de Dios, tú o estás llevando fruto o no estás llevando fruto. Y desde la perspectiva de Dios, o tu fruto es bueno, o tu fruto es malo, conforme al capítulo 25, verso 14 al 27 del libro de Mateo. Santo Dios. Desde la perspectiva de Dios, tú estás o camino al cielo, o dirigiéndote al infierno. Conforme a Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, que dice: ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y desde el punto de vista de Dios, tú vas caminando ahora mismo, vas caminando o hacia el cielo o vas caminando hacia el infierno. No hay punto neutro en este asunto. Y desde la perspectiva de Dios, aún hasta los ministros que ministramos esta palabra, tendremos que darle cuenta a Dios por lo que estamos haciendo desde los altares. Porque la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versos 45 al 51, y les voy a leer para que ustedes vean por qué yo predico como yo predico y enseño la palabra como yo la enseño. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le esté el alimento a tiempo? Óigame toda persona que tiene ministerio y óigame todo ministro que escuche este mensaje después de que yo lo predique, o todo el que me esté escuchando a través de la radio Alfa y Omega. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado ese siervo cuando su señor venga y lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, ay, que va del cielo, aquí va una palabra dura. Santo Dios, ¿quién es el siervo malo? Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿No te suena eso, evangelio moderno de hoy? Donde un montón de ministros están enseñando desde los altares que se puede tomar vino, que eso no hace nada. Y ahora la gente se van hasta clubes nocturnos, se van por ahí y se meten en diferentes lugares y hasta toman licor y toman vino y toman de todo. Pues que me escuche el ministro que anda en eso. Si aquel siervo malo comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo, he aquí que viene, en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí, dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes. Oh Dios mío, no me permita desenfocarme nunca de esa tremenda verdad que he enseñado en este altar en esta noche. ¿Sabe qué? Cuando el Titanic naufragó, más de 2.100 personas cayeron en las frígidas aguas del Atlántico. En la costa, donde estaban los familiares esperando, pusieron los nombres de los pasajeros en dos columnas sencillas. Una columna decía: salvados, salvos. Y ahí debajo de esa columna iban los nombres de todos los que habían logrado sobrevivir del trágico hundimiento de aquella nave llamada el Titanic. En la otra columna decía: perdidos. Debajo de esa columna iban los nombres de todos aquellos que cayeron a la mar y que nunca pudieron encontrar. ¿Sabe algo? La lista de Dios es igualmente de sencilla. La Biblia dice: y los libros fueron abiertos. Y la lista tiene solamente dos columnas. Dos. Salvados y perdidos. Y la Biblia dice: y todo aquel cuyo nombre no fue hallado inscrito en el libro de la vida. Los que no aparecieron bajo la lista de los salvados fueron echados al horno que arde con fuego y azufre. ¿Sabes qué? Nosotros llevamos en cuenta todas las cosas. Tenemos preguntas innecesarias. A veces de una persona preguntamos, ¿es rico? ¿Es bonita? ¿En qué trabaja? ¿De qué color es su piel? ¿Qué título universitario tiene? Ante la presencia de Dios, todas esas cosas no importan. Son irrelevantes. Cuando Él nos moldea para que seamos más como Él, llega el momento en que esas cosas pasan a ser irrelevantes también para nosotros. La Biblia dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Alguien parafraseó ese versículo diciendo, nuestro conocimiento de los hombres no se puede basar ya más en su vida externa. Lo de afuera, los títulos, los estudios. ¿Y no te das cuenta que lo más que importa es la salvación? A veces peleamos tanto por alcanzar algo aquí en la tierra, peleamos tanto por un título universitario, peleamos tanto por tener una buena profesión, peleamos tanto para alcanzar un buen trabajo que nos pague buen dinero. Amado hermano, por lo más que se debe de pelear en esta tierra es por tener la salvación de nuestra alma, por no perder el blanco, por no quedarse cuando la trompeta suene. Aleluya, hay que estar preparado porque viene. Ese es el grito para las 10 vírgenes. Ahí viene el esposo. Salí a recibirlo. Alabado sea Dios en esta hora. Estemos de pie en esta tarde. Se cae aquí, ve y suelta manso y ve. ¡Ay, santo! ¡Oh! Sé que ya va y está aquí, soy. Ven pronto, Señor Jesús. Surey está aquí. El que quiera ser salvo, el tiempo es ahora. Este es el tiempo de arreglar lo torcido, de arrepentirse, de llenarse del Espíritu y de estar preparados para ir al cielo. Porque viene el día cuando se oirá el grito y los que estén preparados entrarán a las bodas y la puerta se cerrará. Y después de que la puerta se cierre, lo que quedará será el lloro y el crujir de dientes. Muchos que llorarán, muchos que gritarán, pero será muy tarde, la puerta ya se ha cerrado. Padre, en esta tarde yo he predicado tu palabra como tú me la entregaste, yo la entregué. Hasta donde tú la llevaste, yo la llevé. Ni le añadí ni le quité. He predicado esta palabra, Dios mío, desde la profundidad de mi alma. He puesto mi corazón en esta palabra al predicarla en esta tarde. Yo te pido que esta palabra no torne atrás vacía, que esta palabra sea prosperada en aquello para lo cual se le envió. Salva al descarriado, salva al descarriado, salva al descarriado. Reconcilia contigo aquel, Señor mío, que lleva una vida tibia o que ha pasado por alto la verdadera vida que es necesaria en tu iglesia, en tu casa, en tu palabra, que se ha dormido, que el aceite le escasea y no tiene aceite de respuesta con él o con ella. Salva al que nunca te ha servido. Tú dices en tu palabra que en los postreros días tú añadirás a la iglesia aquel que va a ser salvo.